بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ¿Acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen sin ser puestos a prueba? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Ciertamente, pusimos a prueba a quienes los precedieron, y ellos también serán puestos a prueba para que Allah evidencie quiénes son sinceros en la fe y quiénes mienten. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ¿O acaso piensan quienes obran mal y rechazan la verdad que podrán escapar de nos? ¿Qué mal juzgan? مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Quien anhele el encuentro con Allah para obtener su recompensa, que sepa que el momento que Allah ha decretado para ello llegará pronto. Y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Y quien luche por la causa de Allah lo hará en su propio beneficio. Ciertamente, Allah no necesitan nada de ninguna de sus criaturas. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Y perdonaremos los pecados de quienes crean y actúen rectamente, y los recompensaremos según sus mejores acciones. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Y hemos ordenado al hombre tratar bien a sus padres. Y si ellos hacen lo posible para que adores además de a mí aquello sobre lo que no tienes conocimiento, no los obedezcas, mas trátalos bien y con respeto. Retornaréis para comparecer ante mí el día de la resurrección, y os informaré sobre lo que hacíais. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ Y haremos que quienes crean y actúen rectamente entren en el paraíso con los rectos y virtuosos. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Y hay hombres que dicen creer en Allah, mas si sufren algún daño por parte de los idólatras, por el hecho de creer en él, equiparan el daño infligido por los hombres con el castigo de Allah, se inquietan y reniegan de la fe porque no son pacientes. Pero si los creyentes obtienen una victoria de tu Señor, oh Muhammad, les dicen, «En verdad estábamos con vosotros». ¿Acaso Allah no conoce mejor lo que encierran los corazones de todas sus criaturas? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Y Allah pondrá a los hombres a prueba para evidenciar quiénes son los creyentes y quiénes son los hipócritas. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Y quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes: «Seguid nuestra religión y nosotros cargaremos con vuestros pecados». Pero no podrán aligerar el peso de sus pecados en lo más mínimo. Son unos mentirosos. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Y el día de la resurrección, quienes rechazaban la verdad, cargarán con sus propios pecados y con otros ajenos, los de aquellos a quienes extraviaron pidiéndoles que los siguieran, y serán cuestionados sobre las mentiras que inventaron. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y vivió entre ellos 950 años. Entonces el diluvio se abatió sobre ellos por haber sido injustos al rechazar la verdad. Y lo salvamos junto a quienes se hallaban en el arca e hicimos de esta y de lo acontecido una lección para toda la humanidad. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Y recuerda, oh Muhammad, Abraham, cuando dijo a su pueblo: adorad solo a Allah y temedlo. Esto es mejor para vosotros si supierais. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Lo que adoráis fuera de Allah no son más que estatuas e inventáis mentiras cuando decís que comparten la divinidad con él. Lo que adoráis fuera de Allah no tiene poder para proveeros de sustento alguno. Buscad el sustento en Allah, adoradlo y sedle agradecidos. A él retornaréis para ser juzgados. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Y si desmentís al mensajero Muhammad, habitantes de la Meca, sabed que también desmintieron a sus respectivos profetas las comunidades que os precedieron, y al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. ¿Awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduh? Inna dhalika 'ala Allahi yasir. ¿Acaso no ven cómo Allah origina la creación y la repite? Ciertamente, ello es fácil para Allah. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, recorred la tierra y observad cómo Allah originó la creación. Después volverá a reproducirla el día de la resurrección, cuando os haga volver a la vida. En verdad, Allah es todopoderoso. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Allah castiga a quien quiere y se apiada de quien quiere, y a él regresaréis para ser juzgados. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Y no podréis escapar de Allah ni en la tierra ni en el cielo, y no tendréis fuera de Allah quien os proteja u os auxilie. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Y quienes no crean en las aleyas de Allah ni en el encuentro con Él el día de la resurrección, habrán perdido toda esperanza de recibir su misericordia y obtendrán un castigo doloroso. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mas la única respuesta que Abraham obtuvo de su pueblo fueron las palabras: matadlo o quemadlo. Pero Allah lo salvó de la hoguera. Ciertamente en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Y dijo Abraham a su gente: Habéis tomado falsos ídolos a los que adoráis en vez de Allah y habéis creado entre vosotros un lazo de afecto basado en vuestra adoración a ellos. Mas el día de la resurrección renegaréis los unos de los otros y os maldeciréis y vuestro destino final será el fuego y no tendréis quien os auxilie. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Y Lot creyó en él. Entonces Abraham dijo: Emigraré por mi Señor. Ciertamente él es el poderoso, el sabio. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Y le concedimos a Isaac y a este a Jacob, e hicimos que de su descendencia surgieran también profetas a quienes otorgamos escrituras, y lo recompensamos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo: Practicáis una inmoralidad que no había practicado nadie con anterioridad. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Mantenéis relaciones sexuales con los hombres, asaltáis a los viajeros en los caminos y cometéis acciones reprobables en vuestros lugares de reunión. Mas la única respuesta que obtuvo de su pueblo fueron las palabras a modo de burla: Haz que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas, si eres de los veraces. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Entonces Lot invocó a Allah diciendo: Señor, sálvame de este pueblo corrupto. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Abraham con la buena noticia del nacimiento de su hijo Isaac, le dijeron: Vamos a destruir a los habitantes de la ciudad de Lot. Ciertamente, sus habitantes han sido injustos. قالوا نحن أعلم بمن فيها فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Entonces Abraham les dijo: Pero Lot está allí. Los ángeles respondieron: Nosotros sabemos bien quiénes habitan la ciudad. Lo salvaremos junto con su familia, salvo a su mujer, que estará entre quienes reciban el castigo. رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante Lot, éste se afligió y se angustió por ellos, por lo que podrían hacerles los habitantes de la ciudad. Mas ellos le dijeron: No temas ni te aflijas, te salvaremos junto con tu familia, salvo a tu esposa, que estará entre quienes reciban el castigo. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Vamos a enviar un castigo del cielo sobre los habitantes de esta ciudad por su perversión y rebeldía. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Y dejamos de ella las ruinas como una clara advertencia y un motivo de reflexión para quienes razonan. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Y al pueblo de Madian enviamos a su hermano Shu'aib como mensajero. Les dijo: Pueblo mío, adorad solo a Allah, temed el último día y no sembréis la corrupción en la tierra. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Mas lo desmintieron. Entonces un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Y también destruimos los pueblos de Aqt y Zamud, y habéis visto con claridad lo que fue de sus hogares, oh habitantes de la Meca. El demonio hizo que se dejaran seducir por sus acciones y los extravió del camino mientras que creían estar en la verdad. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Y destruimos a Karun, al faraón y a su ministro Hamán. Y ciertamente Moisés se presentó ante ellos con claros milagros, mas fueron arrogantes en la tierra y no escaparon del castigo. فكلا أخذنا بذنبه فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Y a todos los castigamos por sus pecados. Sobre algunos enviamos un fuerte viento, cargado de guijarros, como en el caso del pueblo del mensajero Lot. Sobre otros se abatió un gran estruendo que acabó con ellos, como en el caso del pueblo de Thamud. A otros se los tragó la tierra, como a Karun, y a otros los ahogamos, como al faraón. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron los injustos consigo mismos al rechazar la verdad. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Quienes toman protectores fuera de Allah se asemejan a una araña que construye una casa para refugiarse en ella. Mas no hay casa más frágil que la de la araña, si supieran. Inna Allah ya'lamu ma yad'un min dunihi min shay'i wa huwa al-'aziz al-hakim. Allah sabe bien lo que ellos invocan en su lugar, y Él es el poderoso, el sabio. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Y exponemos en el Corán estos ejemplos a los hombres, pero solamente los comprenden quienes tienen conocimiento. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para los creyentes. اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Recita, oh Muhammad, lo que te ha sido revelado del libro, el Corán. Obra según él y transmítelo a los demás, y realiza el salat. En verdad, la práctica constante del salat evita que el hombre caiga en la inmoralidad y en las malas acciones. Y glorificar a Allah dentro y fuera del salat es más importante que el resto de las buenas acciones. Y Allah sabe lo que hacéis. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Y no discutáis con quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos, si no es con buenas palabras y de la mejor de las maneras, salvo con aquellos que sean injustos con vosotros y os declaren la guerra, y decidles: creemos en lo que nos ha sido revelado el Corán y en lo que os fue revelado a vosotros antes de ser modificado, la Torá y el Evangelio. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nosotros nos sometemos a su voluntad. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Y del mismo modo que les revelamos a ellos escrituras, te hemos revelado a ti el Corán, oh Muhammad. Quienes la recibieron de entre los judíos y cristianos y no se desviaron de la verdad, creen en él, como también creen en él parte de los habitantes de la Meca. Y solo quienes rechazan la verdad niegan nuestras aleyas. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Y nunca antes habíais leído libro alguno, oh Muhammad, pues eres iletrado, ni habías escrito nada de tu propia mano. De lo contrario, quienes siguen la falsedad habrían dudado. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. El Corán no es sino un conjunto de claras aleyas preservadas en los corazones de quienes han sido dotados de conocimiento, y solo las rechazan los injustos. أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Y dicen los idólatras de la Meca: ¿por qué no han descendido sobre él, Muhammad, milagros de su Señor como prueba de su veracidad? Diles, oh Muhammad, los milagros están en poder de Allah, y yo no soy sino un claro amonestador. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ¿Acaso no les parece suficiente como milagro que te hayamos revelado el libro, el Corán, el cual les es recitado? Ciertamente, en él hay misericordia y una exhortación para quienes creen. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Diles: Allah basta como testigo entre vosotros y yo. Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra, y quienes creen en la falsedad y no creen en Allah serán los perdedores. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى ثُمَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Y te piden burlándose que se abata sobre ellos el castigo sin demora. Y si no fuera porque hay una fecha decretada para él, ya se habría abatido sobre ellos, y los cogerá por sorpresa cuando no se den cuenta. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Te piden que se abata sobre ellos el castigo sin demora, cuando éste les sobrevendrá con toda seguridad. Y en la otra vida, el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Ese día, el día de la resurrección, el castigo del fuego los cubrirá de pies a cabeza y se les dirá: sufrid las consecuencias de lo que hicisteis. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Siervos míos, vosotros que creéis, si no podéis adorarme libremente allí donde vivís, sabed que mi tierra es vasta para que emigréis. Adoradme, pues, solo a mí. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toda persona morirá y después retornaréis a nos para ser juzgados. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Y a quienes crean y actúen rectamente, los instalaremos en elevadas estancias del paraíso, por cuyos suelos corren ríos y donde habitarán para siempre. ¡Qué excelente recompensa para quienes obren bien! Esos que son pacientes ante la adversidad y perseverantes en la adoración a Allah, y depositan su confianza en Allah. ¿Y cuántas criaturas hay que, debido a su debilidad, no pueden almacenar su propio alimento? Allah es quien las sustenta, así como a vosotros, y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Y si preguntas a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió a su voluntad el sol y la luna? Dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden alejarse entonces de la verdad? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Allah concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos y se la restringe a quien quiere. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Y si les preguntas quién hace descender la lluvia del cielo y revive la tierra tras su muerte, dirán que es Allah. Di, alabado sea Allah, pero la mayoría de ellos no razonan. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Y esta vida mundanal no es más que distracción y diversión pasajeras, mientras que la última morada del paraíso es la vida verdadera que perdurará para siempre, si supieran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Y cuando quienes rechazan la verdad suben a bordo de una embarcación y sufren alguna adversidad, invocan solo a Allah con una fe sincera para que los socorra. Pero cuando los devuelve a tierra sanos y salvos, adoran a otros además de a Él. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Negando así los bienes que les hemos concedido mientras que disfrutan de ellos, ya sabrán lo que les espera. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. ¿No ven que hemos establecido para ellos un lugar sagrado y seguro para vivir, la ciudad de la Meca, mientras que las gentes de sus alrededores son atacados y asaltados? ¿Van a creer en la falsedad y a negar las bendiciones de Allah? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah y niega la verdad cuando ésta se presenta ante él? ¿Acaso no es el infierno donde morarán quienes rechazan la verdad? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Y a quienes luchen por nuestra causa, los guiaremos por el camino que conduce a nos. Y ciertamente Allah está con quienes creen y hacen el bien.